Hola, en primer lugar quisiera darte la bienvenida al podcast Gracia Extrema. El propósito del mismo es poder compartir cada semana una pequeña meditación acerca de la increíble y abundante gracia de Dios disponible gratuitamente para todos a través de su palabra, la Biblia. Espero poder bendecir tu vida tanto como Dios bendice la mía. Hasta luego.